Hay cosas que se han sucedido libremente, sin intención. En este capítulo 18 seguimos con el ambiente festivo. En su segunda semana, empezamos recordando a esa banda que por su apariencia se llegó a denominar macho metal. Ellos son los Manowar. En el bloque siguiente escucharemos la banda Blister Cool, hard rock y heavy metal procedentes de Long Island, New York, en activo desde 1971. El tema que escucharemos es Godzilla, de su álbum Spectres, publicado en 1977. En la voz del gran Eric Bloom, de su trabajo en vivo Extraterrestrial Life, de 1982. Están en compañía de la banda irlandesa Thin Lizzy, liderados por el gran Phil Lynott, voz y bajo. Gran inspiración para el inmenso Steve Harris. Escucharemos el tema Cold Sweat. Esta banda se formó en Dublín allá por 1969. Este tema ha sido versionado por grandes bandas como Sodom y Kalmat. Ah! En el siguiente bloque tenemos a mi trilogía preferida dentro de lo que Power Metal se refiere. Empezamos con los brasileños Angra, desde su Revir Tour, los temas In Excelsis y Nova Era, con una gran performance en la voz a cargo de Eduardo Falassi. Luego estará la banda Iced Air, liderados por John Schaffer. Tomaremos el tema My Own Savior, desde el gran concierto brindado en Atenas los días 23 y 24 de enero de 1999. Editado en 3 CDs o 5 vinilos y una edición especial que incluye el tema Colors, que no se incluye en las otras versiones. De nuevo, negocio o tontería. Cierra este bloque el gran guardián ciego. The Blind Guardian desde Tokyo Tales 1993, Goodbye My Friend. Seguido de Bart's Son in the Forest desde Life de 2003. that's the song? All right, you got it. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my friend. To everyone, no! the Bart song. Estamos disfrutando de este viaje en la historia, de seguir la hipnótica sensación de escuchar música en directo. Sumado al efecto causado por el ambiente y la cerveza, se convierten en momentos inolvidables. A continuación asistiremos en el recuerdo de grandes citas que se dieron en la época trash. De entrada nos dejamos llevar por la voz del gran Dave Wayne con su banda Metal Church. Concierto grabado en Texas, es el primer álbum en vivo de la banda y corresponde a la gira junto a los Anthrax. Nos vamos hasta Alemania para escuchar al incombustible Tom Angel Ripper y su criatura Sodom desde el gran concierto Mortal Camino de Vida, portada que fuera censurada, en la que podíamos ver la caricatura de una orgía romana al uso. Escucharemos el tema Bobenagel. En este mismo año, sus compatriotas Destruction lanzan al mercado otra obra maestra. En lo que a discos en directo se refiere, hablamos de Life Without Sins. Escucharemos el tema que da título al mismo, Vida Sin Sentido. Espero disfruten al máximo de este bloque. Thank you.

from the Eternal Station album, Life Without Sins. excelentes recuerdos de aquellas épocas de brutalidad incontenible. Ahora vamos a escuchar a los Exciter, banda procedente de Canadá. Inicialmente se hacen llamar Hellraiser, luego cambian su nombre en referencia al tema de los Judas Priest. Se forman en 1980 como una banda de speed metal. Desde su Long Live the Load, escucharemos el tema que da título a su obra cumbre, Violence and Force. Estarán acompañados por los Children of Bodom, desde su Tokyo Warheart. De la banda finesa escucharemos el tema que da título a su historia, Lake of Bodom, asesinato de los años 60, aún sin resolver. Para cerrar este bloque hemos escogido un tema de los Arch Enemy, de su época con Johan Liva, ahora en la voz de la siempre impresionante Angela Glossow, de Immortal. Alright, here's the title track to our second album, Violence and Force. We'll be right back. estos momentos estamos listos para sumergirnos en las oscuras aguas del black metal. Es parte fundamental de la identidad rebelde en la península escandinava. Y si profundizas un poco más de todas las etnias que hayan sido doblegadas por la fortaleza cristiano-romana de siglos pasados, si hacemos memoria, también podemos ver parte de nuestra historia manchada por esta lacra mundial de las guerras enmascaradas. El tema que presento a continuación, tuvimos la satisfacción de compartir junto a Esteban, Felipe, Guillermo y Juan Diego en el Wacken de 2006. Impresionante la respuesta del público allí presente cuando Isha anuncia el tema Himno a Satana. Indescriptibles las sensaciones. La banda Emperor siempre estuvo ligada al Inner Circle noruego. Están acompañados de una de mis bandas fetiche, desde Suecia la banda de culto Dissection. Con solo 3 álbumes de estudio, dejaron un legado inmenso, una técnica impresionante y gran velocidad. Sus señas de identidad, desde Live Legacy de 2003 escucharemos los temas Retribution, Storm of the Light Band y Where Dead Angels Lie. black night here. Love is also light, that they won't give us birth. But serenity is weak, sealed to die. The ground is sour from the evil that it died. I am not to set it your way. Not me, the death of your day. Over again, with my darkness is laid. No victory to be erased. We'll be right back. Por finalizar, la presentación formal de nuestra web a la sociedad metálica me parece un paso como aquel de lograr la mayoría de edad, pero sin olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos, sin que se nos suban los humos de grandeza en la cabeza. Por esto tomo el tema de Hamlet, queda mucho por hacer. De su directo en Madrid editado en 2003, le sigue el tema Doble de Sepultura, Inner Self y Beneath the Remains, de su live en Sao Paulo de 2002. Finalmente os dejo el tema de los Barón Rojo, que llegan con la edición de su película documental, un recordatorio de lo que pienso, siempre estáis allí. Thank you. sol flameó, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. Thank you. Ungern ins Wort fallen. Das ist eigentlich nicht so meine Art.